Canas al aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Buenos días a toda nuestra querida audiencia. Estamos hoy empezando nuestro programa cuando es 21 de enero, lunes 21 de enero del 2019. Es impresionante cómo el año pasa y ya estamos casi cerrando el primer mes del año. Nos acompaña un día súper soleado, un día bien energético, por lo que he considerado compartirles un importante artículo que encontré. Esta infografía habla de que en días como hoy, en el que el sol tiene un impacto muy profundo sobre la piel, debemos mantener una conciencia del o una cultura del uso del bloqueador solar. En el artículo dice que el sol tiene radiación ultravioleta, luz visible y rayos infrarrojos. Todos producen cambios en la piel, pero los UV tienen un efecto fotobiológico más peligroso que puede provocar cáncer de piel, por eso es importante el uso de bloqueadores solares. Por si usted no lo sabía, la radiación solar se divide en dos bandas: la UVA, que es la que oscurece la piel y causa manchas de forma paulatina y acumulativa, principalmente en adultos mayores, y la UV, con B grande, que significa o que genera envejecimiento y arrugas, especialmente en personas de piel blanca. ¿Cuáles son los síntomas de esto? El enrojecimiento y ardor, quemadura solar, hay ciertas tumoraciones de coloración irregular que sangran con facilidad, sobre todo en áreas expuestas al sol. Las partes más afectadas son frente, nariz, mentón y orejas. Algunos efectos agudos que surgen aparte de los efectos nocivos que tiene el sol son las quemaduras solares, el acné, exacerbaciones de enfermedades. Además, por ejemplo, tenemos los efectos crónicos como son enfermedades pigmentarias como manchas y ciertas otras complicaciones. Hola Katy, buenos días. Estoy empezando el programa con una recomendación, dado que tenemos un sol radiante y un artículo habla de que es importante generar una cultura de protección de utilizar el bloqueador solar. No sé si sabías tú, pero que en la ciudad nosotros tenemos que utilizar un bloqueador solar por lo menos cada 3 horas. Y si estamos en la playa o en la piscina, cada hora. Otra recomendación es, por ejemplo, evitar la exposición solar entre 10 y 16 horas o utilizar un sombrero de ala ancha. Creo que yo voy a pasar a empezar a utilizar y poner de moda esto de utilizar un sombrero. También se recomienda utilizar gafas y hidratarse con bastante agua. Por si nuestra querida audiencia no lo sabía, las radiaciones ultravioleta que emiten también las pantallas de computadora y las luces fluorescentes son otros factores que a la larga pueden afectar el rostro y provocar envejecimiento. Así que hoy ya lo saben, empezamos lunes 21 de enero con un fuerte sol. Está bien, llénese de energía de este sol, pero hágalo con una precaución de un bloqueador solar, no importa la marca, simplemente tenga en cuenta que tenga una protección de 30 a 50 SPF y continúe su día. Buenos días, Katy, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Canas al Aire. Muy buenos días, amigos y amigas radioescuchas. ¿Cómo están ustedes, nuestros radioescuchas inteligentes, proactivos? Mi nombre es Katy Rodríguez Cox y aquí estamos en Canas al Aire. Al aire, sí. Junto a Dani. Mi nombre es Daniel Albán, yo me presenté sin mayor introducción. Empezamos, Katy, ¿qué te parece? Me parece muy bien, Dani, que no me necesites. Bueno, en realidad, esto de lo que estás comentando sobre los rayos solares es muy importante, los rayos UV y los rayos UVA. Sí, justo. Sí. Es muy importante, ¿por qué? Porque en las escuelas, en los colegios, deben tomarse mucho en cuenta los chicos, sí. Y no dejar que salgan, si salen en unos lugares que tengan techo. Sí. ¿Sí? Aparte de eso, los padres, sí, debemos reforzar, digamos, esa costumbre del uso de un bloqueador solar, porque ahora hay el mito de que si uno tiene la piel un poco morena, no debería cuidarse, pero en realidad es algo que va fuera de ese contexto. Además, digamos, de los rayos que provocan quemaduras en la piel, obviamente los niveles de radiación ahora son extremos, ¿no? Entonces, es una lástima que tengamos que hablar de esto y de que de alguna manera el sol nos puede provocar un daño, pero nunca está de más hacer una recomendación. Por supuesto, porque además el sol siempre está así, bueno, a veces más que otros días, pero debemos siempre salir con nuestro bloqueador solar todos los días, tenemos que tener en la cartera, porque cada 4 horas... O en el bolsillo. Oh, bueno, sí. Bueno, tienes que andar con cartera. Tienes ahí una cartera, Dani. No, es un bolso. Es un bolso de trabajo. Bueno, es lo mismo. Cartera, bolso de trabajo. Mi esposo también tiene aquí un canguro. Es más grande que mi cartera. Es un canguro tamaño gigante. Entonces, sí. La cosa es que debemos tener nuestra agua para hidratarnos. Acuérdense que si... ya estamos en la tercera edad, pasamos los 65 años o pasamos los 60, siempre tenemos que estar hidratados, porque la deshidratación en las personas de la tercera edad es mortal, definitivamente. Y uno pensaría que la deshidratación se da simplemente por cuando uno suda o cuando hace ejercicio, pero en realidad el cuerpo consume agua para todo... para todos sus procesos, digamos, desde el tema de, por ejemplo, los ojos y tenerlos hidratados, la saliva. Entonces, es un tema que hay que mantenerlo constante y que a todos se nos olvida, fíjate, Gati. Sí, y es súper importante que lo hagamos, porque como tú dices, estás lagrimeando, estás teniendo tus ojitos hidratados, hablando, salivando. Incluso, en este sol, imagínate. Sí. Entonces, hay que recuperar, digamos, sí, ese líquido. Tienes que recuperar pierde. Todo el tiempo, tienes que tener agüita. Y preferiblemente no comprada, o si la compraron una vez, seguir llenándola algunas veces, porque también es el plástico con el cual tomamos el agua comprada, se va deteriorando. Entonces, sí, qué sé yo, usar unas 5 veces nada más. Preferible tener agua hervida en la casa, ¿sí? Y poner en un termito. Sí. Entonces, así no hacemos además basura. No queremos más basura, queremos nuestro mar maravilloso, queremos nuestro aire, queremos vida, queremos salud. Acordémonos de las cosas orgánicas. No necesariamente tenemos que ir al mercado a comprar cosas orgánicas, porque por supuesto tienen un elevado costo, pero lo que es para nuestra salud es mucho mejor. Pero hagamos lo que tenemos que hacer, sembrar en nuestro jardín, tenemos... un balcón, no importa, en el balcón podemos coger y poner unas macetas, podemos tener desde jengibre en una maceta podemos tener. Así es. Entonces podemos tener algunas cosas, tomates, probablemente lechugas, también es fácil de tener lechugas, tomates, hierbitas, todas las hierbitas. Claro. Y digamos que yo creo que también ya no hay excusa, Katy, porque en internet podemos encontrar cientos de formas de hacer un huerto, de saber justo lo que no sabemos cómo hacer. De pronto el mejor consejero es un YouTube que te puede ir guiando paso a paso, así que... Perfecto, sí, y si es que buena... no son muy amigables, o ustedes amigos del YouTube o de la tecnología, llámenos o escríbanos al Facebook acá en Al Aire, o mejor llámenos acá a la radio, o a mi celular en este caso, al 09-824-37-186. El teléfono de la Casa de la Cultura, me han quitado de aquí de la mesa, no me acuerdo. 222-0966. Muy bien. Gracias a Vicente, que desde los controles está muy atento. Sí, Vicente, una linda semana hoy para empezar. Quiero mandar muchos saludos a Ivonne y Pablo Wolfson, que están cerca de aquí escuchándonos como todos los días. Son nuestros radioescuchas inteligentes también, ¿sí? Les deseamos la mejor semana del mundo. Tengo que hacer yo un anuncio, Katy, si me permites. Por favor. Nos acaban de llamar de El Trampolín. Este espacio es un espacio cultural que está en la Isaac Albeniz y Mozart, por el barrio, este barrio se conoce como Las Acacias, Y me cuentan que el día de hoy... Por el labrador, ¿no? Por el labrador, cerca así de la Coca-Cola del Norte. Es, entiendo que es, tú puedes entrar por labrador, por la Galo Plaza Lazo, y ahí a mano derecha está la Isaac Albeniz. Simplemente tienes que ir unas 3-4 cuadras y ahí encuentras un parque. Diagonal a eso está el trampolín, que es este espacio de cultural en la Mozart. Ah, es una que, calle chiquita. Que tiene cientos de actividades para las familias del norte, como yoga, como dan servicio a los adultos mayores. Y hoy nos avisan que empiezan sus clases de belly dance. A danza árabe. Danza árabe o danza del vientre. Y que quieren hacer a todas las personas que nos llamen y se inscriban, van a tener por lo menos una clase totalmente gratuita. Ay, ¿y la edad para ir? Yo también quiero mover el esqueleto. No tienen un rango de edad, simplemente que les apasione y les guste el tema de la danza y de hacer algún arte, alguna actividad física, ¿no? Claro, es que es una actividad física. Es una actividad física. Y dura. Sí, es un... Sí, es dura, pero... Qué rico poder hacer esto. Así es. Porque entonces, no hay edad para hacer esto. Me dicen que, por favor, si se pueden comunicar al 099-833-1154. Repito, al 099-833-1154. Y pueden adquirir esta entrada, este cupo, para tener una clase gratuita. Sí. O sea, también pueden llamarnos acá a la Casa de la Cultura. Sí. Al 226... 0 222 0966. Por favor, anote. Tuvimos un lapsus. Lapsus brutus. Un lapsus brutus. Sí, pero pueden llamar a mi celular. Ese sí me es el 09 824 37 186. Me encanta. ¿Hay diferentes horarios? ¿A qué hora puedo ir? Salgo de la radio, entiendo, y voy para... Entiendo que hoy empiezan de 6 de la tarde a 7 de la noche, sería, ¿no? ¿Y tiene un número también, el trampolín, un número normal, no solo un celular? Un número convencional, aquí ver, está, ya te leo. Déjame 2-812-027. Sí, es el 281-2027. 281-2027. Muy bien, bueno, amigos. ¿Cómo pasaste tu fin de semana, Kat? Bueno, te voy a contestar con algo que voy a leer, ¿sí? Ajá. Entre todas las causas que genera violencia, hay una que indigna más debido a la brutalidad con la que se comete: el femicidio. Según estadísticas mundiales, este delito es el mayor responsable de muertes de mujeres y su erradicación es urgente para prevenir la violencia que, en la mayoría de los casos, es el resultado de la ignorancia y del machismo que impera en esta sociedad. El país no terminaba de salir de la indignación que causó la cobarde y alevosa violación contra Marta en un bar de Quito el domingo de la semana pasada, cuando se entera de que el sábado por la noche, en Ibarra, un ciudadano asesinó a su pareja con arma blanca delante de la policía y de personas que incluso transmitieron el episodio en vivo a través de las redes sociales. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta reaccionar ante semejante brutalidad? ¿Por qué, en vez de ayudar, algunos prefieren el morbo de transmitir la violencia? ¿Existen protocolos policiales en estos casos que no fueron debidamente procesados y por eso la autoridad anunció sanciones y destituciones? El presidente de la República se pronunció sobre el crimen. Todos somos Diana. Ecuador es un país de paz y no permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. Fue la respuesta de Lenín Moreno frente a este acto de cobardía. También hizo un llamado a la policía para que reaccione con firmeza contra la delincuencia y el crimen. Para quienes no hicieron nada que evite el asesinato de Diana, que además estaba embarazada, se aplicará todo el peso de la ley, dijo el mandatario. La ministra del Interior, María Paula Romo, instó al uso de la fuerza policial cuando se trata de defender una vida como la de Diana o evitar un delito. Parece haber leído esto antes. Ecuador necesita de urgencia que las políticas públicas sobre la prevención de la violencia de género sean conocidas por toda la sociedad. que se conozca que las penas para esos delitos son severas, como por ejemplo los 29 años de prisión que podrían afrontar los violadores de Marta. Así pasé mi fin de semana. Sí. Indignada, triste, llorando. Es lamentable que... No puedo creer. O sea, tenemos que ponernos un botón las mujeres aquí en el pecho. No nos violen. ¿Cómo es posible que haya tanta gente ignorante, machista? ¿Cómo habrá ido vestida? ¿Cómo habrá ido vestida? ¿Qué les pasa? No, yo realmente estoy súper indignada. Tengo una hija de 16 años. Pudo haber sido tu hija, pudo haber sido mi hija, pudo haber sido yo, pudo haber sido mi madre, pudo haber sido cualquier mujer. ¿Qué pasa? Justamente teníamos una discusión proactiva, por supuesto, en mi casa. Y uno de los hombres que estaban ahí me decía, a mí no me tuvieron que enseñar que no tengo que violar. ¡Por supuesto! O sea, ¿qué nos está pasando? Sí, no hay un justificativo para este tema de temas. No, para nada. Y yo realmente... Lamentablemente empezamos una semana complicada, triste, nefasta para nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que los policías tienen miedo de represalias contra ellos? ¿Acaso la ley no les escuda? O sea, yo veo películas, largometrajes, lo que sea, y veo... ¿Cómo antes de que le pase algo a la víctima le disparan? Yo no soy de que maten a la gente, no soy que disparen, no soy una persona de violencia. Pero eso no puede seguir así. O sea, si en este momento, esas son palabras de Katy Rodríguez Cox, no de la radio, si en este momento no se toman las cosas súper fuertes contra estos tres personajes y sobre este otro personaje... de Ibarra, bueno, no importa, no importa. ¿Qué pasa en las casas mismo? Tenemos que hacer algo. No es posible que levántese, mijita, y dele el plato más grande a su hermano. Usted cocine, no, usted no, mijito. Usted se cayó, mijito, no llore. ¿Qué les pasa? Los hombres, las mujeres, que tengamos cualquier orientación sexual, eso es lo de menos. Somos exactamente iguales en los sentimientos. Todos necesitamos ser amados. Todos necesitamos llorar. O sea, no somos iguales físicamente. No pensamos igual. Somos diferentes en eso. Pero lo que necesitan tus hijos, tú tienes que hacer esto. Entonces, no es que mi esposa hace la comida. ¿Qué les pasa? O sea, ya no estamos en eso. Todos tenemos que poner nuestra mano y empezar desde niños. Mijito, venga, ayúdeme a lavar los platos. Mijita, venga. O sea, aprender a coger una escoba. ¿Qué se les caen las manos? ¿Qué les pasa? Estamos en un mundo diferente. Y lo que queremos en este mundo es ser, o sea, subir espiritualmente para ser mejores personas. Porque si no, o sea, pónganse a pensar un momento. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro lapso de vida? ¿95 años? Uh-huh. Ya. Es un lapso muy pequeño. Vivimos en un universo, en un mundo, en un planeta, yéndonos de más grande a más pequeño. Entonces, ¿para qué estamos aquí 95 años? Se han puesto a pensar. ¿Para qué? Para hacer este mundo mejor. ¿Para qué queremos hacer este mundo mejor? Para que, no sé, ustedes mismos contesten, me digan, me llámenos. Estamos fallando como sociedad, estamos yéndonos para atrás. Sí, y como tú dices, Katy, creo que estamos llegando a un punto en el que se nos está yendo las cosas de las manos. Tanto la sociedad como las autoridades deben o debemos tomar un rol más activo, no tan reactivo, porque reaccionamos ya cuando todo pasó, pero no estamos atentos a cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito dentro de la sociedad. Cómo podemos ejemplificar la vida, cómo podemos predicar a través del ejemplo ante nuestros hijos y enseñar valores, tratando de construir una sociedad más digna, más educada, más justa. Leamos más, así es. Hablemos más con nuestros hijos, enseñémosles más con nuestras acciones. Así es. Sí. Si usted obliga a su esposa a tener sexo con usted, a hacer el amor con usted, no, eso ya está mal. Si usted le obliga a su esposa, a su hija, que tiene que lavar los platos, no, no, todo tiene que ser de las dos partes, el apoyo de las dos partes, el amor, eso es todo, se basa en el amor, en la confianza. Si la relación ya no tiene amor y confianza, ¿para qué? Bueno, lo que yo leí hace un momento, antes de saludarles, la editorial del Telégrafo de hoy, del lunes 21 de enero del 2019. Realmente estoy muy conmovida, pero tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Sí. Tenemos que hacer algo. Ayer fuimos con toda mi familia, fuimos a gritar, o sea, es algo muy puntual. Pero realmente me gustó el momento que estábamos gritando, diciendo, señor, señora, mire lo que está pasando. Porque había gente, habían niños alrededor de la Carolina que no tenían idea de nada. Yo veía a las niñas chiquitas cuando nos oían, son unas cosas duras, ¿no? Señor, señora, no sea indiferente, cada día se mata a una mujer. No me acuerdo bien cómo era, pero ese era el mensaje. En la marcha, dices tú. En la marcha, sí, en la marcha. Eso es lo que íbamos cantando. Veía la reacción de muchas mujeres y hombres que se quedaban así como que no sabíamos que eso pasaba. Entonces, me parece que ese pequeño acto de un par de horas, con que haya movido el corazón, o una de esas niñas, una de esas chicas, uno de esos niños, chicos, fueron a investigar qué ha pasado, creo que fue y sirvió para algo, definitivamente. Eso es lo importante, lo que queremos aquí es que cambiemos, que nos movamos, sí, que nos movamos nuestro ser interior para ser mejores. Perdón, los hombres son unos seres maravillosos que están junto a nosotros, sí, no delante ni detrás de nosotros, estamos juntos. Las mujeres también somos unos maravillosos seres, y hombres y mujeres podemos hacer de este mundo que sea mucho mejor. No solo pensando en las personas que vienen después de nosotros, en tus hijos, en mis hijos, sino para que nosotros vivamos en armonía, ¿no? En armonía y en una vida más linda. Pongamos un granito de arroz, pongamos un granito de arena, como dicen. Digamos a la gente, te amo. ¿Por qué tenemos miedo de decir al amigo, a la amiga, cercano, a los que queremos, te amo, te quiero? No tengamos miedo, porque eso es lindo. De expresar, ¿no? La expresión, tenemos que empezar este cambio justamente así, siendo un poco más amables, siendo un poco más cariñosos con nuestros hijos, con nuestros nietos. Fíjate que mi abuelito solía decir, lo cortés no quita lo valiente. Es algo que, ¿por qué no se lo predica, no? O sea, sí, es saludando, que siempre hemos dicho contigo, buenos Dani. Buenos días. Entremos saludando, buenos días, no importa que no nos contesten. Parémonos en el bus, vemos una persona que necesita más que otro. Sí, por favor, venga, señor, siéntese. Muchas gracias. El respeto, gracias. Creo que siempre debe ser como una norma. El por favor, el muchas gracias, nos hemos olvidado de esa cortesía quizás, y ahora todo asumimos como que ya son cosas obligadas. O sea, el digamos un matrimonio, el hombre tiene que, o la mujer tiene que satisfacer a todo momento lo que el otro demanda, y yo considero particularmente que no es así. Yo creo que es un tema de iguales. Exacto. Y que simplemente no es que estás obligado a, sino que tú quieres hacerlo. Claro. y por eso tienes la voluntad, pero cuando es obligado, claro, eso es algo que en realidad empieza como a frustrar a las personas. Claro, es que es el respeto también. Yo entiendo, el cuerpo y la mente de los hombres no es igual que el cuerpo y la mente de las mujeres, ¿sí? Pero creo que es una partecita de amor también, respetar y decir, bueno, o sea, físicamente quiero, pero como soy hombre y te amo, te respeto, y bueno, sigamos, hagamos otra cosa, vamos a cocinar, vamos a caminar al parque, conversemos. démonos un tiempo en pareja, sin hijos, los hijos que les duerman, ya dormiditos aunque sea, sentarse a ver, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? Okay. Las mañanas, ahora, o sea, despertarse, y me encantan las mañanas de ahora, de estos últimos meses, porque me despierto junto a mi esposo, porque él viaja mucho, pero ahora está conmigo. Y lo primero que hacemos es sonreírnos y abrazarnos y darnos un beso, porque los abrazos son gratis, como dice mi amiga Marielita. Y el decir buenos días, gracias, gracias, y agradecer que estamos respirando, que podemos sentir ese amor entre los dos, sentir el amor en la familia, hay que agradecer. Acuérdense de las vibraciones del universo, y el gracias es súper importante. Así no lo digan para afuera con la voz, sino en la mente. El gracias es súper, súper importante y súper interesante. Bueno, hablando de esto del amor, el respeto, quería hablar un poco sobre las claves para disfrutar del amor en la tercera edad. Si es que tú tienes alguna otra cosa, Dani. Yo traje algunos artículos, pero tu tema suena muy interesante. No, que, está bien, favor. Sigamos nomás. Tenemos que irnos a un corte, a un pequeño corte. Volvemos de enseguida. Escuchen los cortes porque tienen que venir a la Casa de la Cultura. Aquí las cosas generalmente son gratuitas y las mejores. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Erotismo, sensualidad y crítica social es lo que encontrará en el libro Escarbando el clítoris de la noche. Cristina Guerra tomó su pluma y se lanzó al abismo de la creación. Así fueron apareciendo poemas como Nostalgia, Bérsame, Sueño, Terca, Leira y 45 poemas más que se agruparon en el libro Escarbando el clítoris de la noche. Pies mojados reptando bajo un diluvio de clímax, fragor de la tormenta, más desnuda que la luna, vieja adolescente preñada por el sol, panal serpenteando en los tejados, satélite confundido en el zumbar de una abeja. La presentación será el jueves 24 de enero a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Benjamín Carrión. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigas aquí, con súper buena energía, sí. Positivismo, esta semana va a ser la mejor, sí, desde hoy día vamos a empezar a decir gracias y darnos besitos y abrazitos a los que queremos y decir que te queremos mucho. También trajimos unos artículos maravillosos que salen en el telégrafo sobre nosotros, los ecuatorianos, que somos súper buenos en lo que queremos, somos proactivos e inventivos y, bueno, dale, Dani. Bueno, me acabo de poner los auriculares. Katy, qué bonita voz tienes. ¿En serio? Sí. Es que estoy media ronca. Deberías trabajar en la radio de pronto. No, bueno, como tú dices, Katy, yo también el fin de semana aproveché para leer un poco de noticias. Es complicado a veces encontrar noticias positivas y buenas, pero sí. Siempre digamos que nosotros estamos aquí para recordar a la gente que hay cosas interesantes también, y encontré una noticia que me llamó la atención en este contexto de tener un respeto por los seres vivos, okay. Básicamente. Entonces, este artículo habla de que los animales rescatados ahora son parte de una campaña o son modelos de agendas y calendarios. Es una linda acción porque estos animalitos, o a través de esta acción, pueden sustentar varios proyectos de crecimiento en veterinarias o en activistas independientes que se encargan del tema de del rescate de los animales. El calendario tiene un costo simbólico, que no lo quisiera dar por la radio, pero pueden encontrarlo en las redes sociales como calendario Patitas, calendario patitas. Oh, yo quiero se encuentra ahí. Me parece una acción, a veces utilizan o siento algunos perfiles de opinión, algunos gente famosa se vinculan al proyecto y sin un fin de lucro participan para poder ser parte de estos calendarios, que me parece muy interesante. Como tú decías, creo que el potencial creativo Katy está haciendo alguna cosa con sus auriculares también, pero creo que el potencial creativo, el creador que tiene la sociedad, que tiene el ser humano, es grandísimo, y hacia eso es lo que nosotros estamos trabajando. Estamos queriendo que la sociedad se dé cuenta que a través del arte y la cultura puede despertar ese hemisferio creativo, ese hemisferio cerebral derecho que produce todo el tema de la alta creatividad. Sí, me parece súper interesante, quiero comprarme esos. Estaba tratando de ponerme los auriculares. ¿Ya escuchaste o no? Sí, estoy escuchando, pero me queda muy abajo. Por eso me puse el pañuelo, pero después me acordé que los radioescuchas me pueden ver. Entonces dije, Dios mío, deben estar pensando cualquier cosa. Pero bueno, otra noticia súper positiva es esta de uno de los caminos en el Himalaya. Ecuatorianos trazarán caminos en el Himalaya. Roberto Morales y Nicolás Navarrete abrirán nueva ruta en una de las elevaciones de esta cordillera. Llevan 6 años creando estos caminos. Roberto Morales y Nicolás Navarrete no se cansan de desafiar las montañas. Su enfoque en los últimos 6 años ha sido abrir nuevas rutas en las elevaciones y en este 2019 se enfrentarán a un desafío mayor. Ambos irán a la cordillera del Himalaya, la más alta de la Tierra, para abrir un nuevo camino a la cima en una de las 9 cumbres que tiene más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Aún deben definir a cuál de ellas irán, pues representará un reto mayor. Nunca antes habían subido a una elevación de esa altura. Han escalado montañas de entre 5.000 y 6.000 metros sobre el nivel del mar. Fíjate. Increíblemente, sí. Tienen que tener un estado físico extraordinario. Este año también pretenden ejecutar otra travesía que tienen en mente para continuar con su proyecto 7 continentes, 14 paredes. En este proyecto buscan subir las paredes más emblemáticas o más grandes de cada continente. Para ello han completado 10 de las 14. En la isla de Baffin, situada al noreste de Canadá, está una de las paredes que pretenden conquistar. Ellos tratarán de hacer ambas expediciones de este año, pero si no lo consiguen, lo harán en el 2020. Increíble. Qué lindo, o sea, qué fortaleza. Alguna vez yo conversaba con el conocido escalador que nosotros tenemos, montañista, creo que lo llaman, Iván Vallejo, Katy. Ah, sí. Y él, algún rato lo podemos invitar porque él le encanta el tema de la radio. Y él me contaba que es tan duro esto del andinismo porque, claro, no es que suben de una sola vez, sino que van hasta cierta altura, hacen un campamento, el campamento y bajan, y después van progresivamente subiendo para poder aclimatarse. Y, o sea, no es que un día les toma llegar a la cumbre, sino que van... es un trayecto, es un proceso por lo menos de un mes en el que van, vienen hasta que llegan. Claro, es que son unas alturas, claro, increíbles. Y es, en realidad, el llegar a la cumbre les toma 5 minutos y tienen que bajar porque obviamente no están aclimatados. Entonces imagínate que acá el fin no es lo importante, sino es todo el proceso. Claro. Es interesantísimo. Claro. Y él me decía también que la montaña... solo el hecho de estar ahí te llena de mucha sabiduría. Por supuesto, esa soledad, esa paz, ese sonido del viento, ¿no? Uh-huh. Estar ahí increíblemente expuesto a la naturaleza. Puede pasar cualquier cosa en ese momento. Uh-huh. Yo quería compartir una importante afirmación positiva o un decreto para que todo empiece a mejorar. No importa cómo nos despertamos, si es que empezamos mal la mañana, siempre hay un momento de inflexión como para poder superar eso y mejorar nuestro día. Desde cualquier momento. Exactamente. Entonces yo quiero leer algo para que todos lo podamos procesar y nuestra mente empiece a mejorar este día, ¿no? Dice así: todo está bien en mi mundo, cada día que pasa soy mejor, mejor y mejor. Así de simple. Todo está bien en mi mundo, cada día que pasa soy mejor, mejor y mejor. Muy bien. Bueno, por otro lado también podemos conversar sobre los partos interculturales que son realizados en un hospital en La Tacunga, ¿sí? Esto es súper interesante. Lo que pasa es que antes daban a luz las mujeres como así, o sea, daban un parto natural. Forma más natural. Exacto, paradas o sentadas, sobre uh-huh. todo los indígenas, ¿no es cierto? Uh-huh. El momento que a las mujeres nos comenzaron a poner en una cama para que demos a luz, eso fue por comodidad del doctor. Mm. Porque si tú te pones a pensar, la gravedad va para abajo. Claro. Entonces es mucho más fácil dar a luz para abajo. Sino que como el doctor... Lateralmente. El doctor le dolía la espalda, yo qué sé qué. Entonces decidieron así, entonces hicieron las camas para que las mujeres demos a luz sentadas. Acostadas, mejor dicho, más que sentadas. Entonces, ahora estamos hablando mucho más de, sobre todo las personas indígenas. Este tipo de alumbramiento demanda más esfuerzo físico que el tradicional, debido a que deben acomodarse a la posición de la parturienta y ayudarla. O sea, están hablando al contrario de lo que te decía. O sea, es más esfuerzo físico para las personas que le están ayudando. Mm. ¿Sí? Antes, en cambio, se estaba pensando más en los que ayudaban. Entonces ahora es más lógico que deben acoplarse a la señora que está dando a luz a un bebé, lógicamente. La sala de parto intercultural del Hospital General de La Tacunga recibió una donación de implementos para poder atender a las gestantes que opten por el parto ancestral. Se entiende por parto intercultural aquel que se desarrolla en libre posición. Este se inscribe dentro de la política del Ministerio de Salud Pública, que propone la atención integral de salud tanto a la madre como al niño. Maritza Salazar, directora del Desarrollo Humano del GAV, provincial de Cotopaxi, reconoció que en algunas ocasiones los partos no son una buena experiencia para las mujeres debido al trato que reciben en algunas casas de salud. Salazar explicó que la motivación para donar los equipos que se utilicen en el parto ancestral fue evitar que exista violencia al no permitir que las mujeres elijan la posición en la que quieren dar a luz. Es lo que yo te decía, es un tipo de violencia, ¿no? O sea, ir al hospital y tienes que acostarte para dar a luz. No, entonces ves, poco a poco vamos cambiando. Eso es lo bueno. Se lo ve como una enfermedad, de pronto el un embarazo, ¿no? Que es absurdo. Sí, totalmente absurdo. Y lo que siempre uno necesita es todo libre de violencia, que te acompañen. En ese momento, o sea, el parto no es muy suave, muy fácil para todas las mujeres. Uh-huh. Entonces, en ese momento necesitas que te acompañen. Que te acompañe la pareja, tu amigo, tu amiga. Que te acompañe algún familiar, ¿sí? Porque es, además de un momento hermoso, es un momento de creación de Dios. Único. Es claro. Un momento único, ¿no es cierto? Entonces, este fue el caso de Almeida Cruz, una mujer de 29 años, oriunda de la comunidad de Cochapamba, Chaquisilí. Su primer hijo nació hace 7 años. En ese entonces, en hospitales no había la posibilidad de elegir la posición del parto y tuve que dar a luz acostada, relató la mujer, que se autoidentifica como indígena. Almeida había optado por dar a luz en su casa con una partera. Sin embargo, hubo complicaciones y fue trasladada a una casa de salud. Según Alexandra Guanopatín, gerente del Hospital General de La Tacunga, en años anteriores, las mujeres que están por dar a luz con el apoyo de una partera eran internadas como las demás. Pero hoy todo ha cambiado. Se respetan las costumbres de cada quien. Entre los equipos base que se entregaron constan una cama baja diseñada para que la parturienta pueda acomodarse de rodillas, sillas de parto, nunca había escuchado eso de sillas de parto, mira tú, sillas de parto, pelotas especiales para hacer ejercicios de relajación antes del parto y bañeras para las flamantes madres aprendan el cuidado de los bebés. Verónica Herrera, responsable del establecimiento de salud como Amigos de la Madre y del Niño, dio a conocer que los profesionales que atienden el área de maternidad están capacitados en conocimientos ancestrales. ¿Qué te parece? La ciencia ancestral, interesante eso último, Katy, porque hay mucho conocimiento todavía que de pronto no estamos buscando. Sí, increíblemente. Aparte de eso, aquí también claro, te apoyan a la lactancia materna, que es algo tan importante, ¿sí? Se ofrecen apoyo a los siguientes profesionales: nutricionistas, psicólogos y enfermeros. Ellos se encargan de explicar a la madre la alimentación y las actividades físicas que puede ejecutar ella, ¿okay? Los jueves se realiza el apoyo a la lactancia materna. En esta actividad participan las madres que están dando de lactar a sus bebés. Participa el neonatólogo, psicólogo, nutricionista y enfermeros. Aquí se reúnen grupos para que las madres compartan experiencias tales como dificultad para dar de lactar, falta de leche. Se dan consejos útiles para los demás. A estos grupos van mensualmente entre 200 y 300 mujeres gestantes y lactantes. Eso es algo muy interesante, sí. Y qué bueno, que esto debería haber en todo lado. Aquí en Quito, no sé si lo haya, pero eso, el respeto. Siempre, como siempre decimos, radio escuchas inteligentes. El respeto es la base de todo, es el respeto de la sociedad, la base de la sociedad, es la base de una amistad, es la base de una pareja, del amor. Totalmente de acuerdo, Katy. Nos quedamos viendo con Dani. Sí, sabes que han pasado muchas cosas y sí, estábamos un poco en shock, más o menos. Reflexionando, ¿no? Tantas cosas positivas y negativas que se dan siempre. Pero considero yo también, Pati. Pati Rodríguez también, Katy, que tengo un cuñado que me dice Pati. ¿Sí? Sí, José Gustavo Lizar Saburo. Yo creo que también el silencio es parte fundamental de el poder avanzar. O sea, yo considero que ahora tenemos tantos estímulos cuando estamos fuera, la televisión, las redes sociales, que nos hace perder como un poco el foco, perder lo importante de la verdadera importancia de las cosas. Entonces, yo ahora estoy tratando tratando porque no es algo que lo pueda hacer fácilmente, pero de meditar. Sí. Entonces, creo que es importante que nuestra sociedad entienda que hay que un poco en la noche tratar de callar nuestra mente, de que está muy saturada del tráfico, estamos como sociedad muy agresivos. Entonces, y tenemos que aperturarnos a este tipo de cultura ancestral que tenemos. No nos olvidemos quiénes somos, de dónde venimos. Empecemos como a redescubrir ese valor que teníamos como sociedad, como ecuatorianos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, tienes toda la razón. Saludos a Ana Pau, que nos manda saludos también. Sí, yo por acá tengo a Verónica Herbas también, que nos manda un saludo. ¡Ay, qué maravilla! Hola, Vero. Gracias por escucharnos a todos. Bueno, sí, esto que me dices de la meditación es súper interesante, porque ayer estaba escuchando algo que no me había puesto a pensar, que cuando uno habla va pausado, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, partos interculturales. Entonces ahí hay una pausa, y esa pausa es la que tenemos que poner en nuestra mente, ¿sí? Porque nuestra mente está como... Claro. Todo, imagínate, ¿no? En todo contexto, en la música también, el silencio tiene un valor fundamental, porque marca, digamos, la diferencia entre compases, entre matices. Entonces, el silencio es algo que nos va a ayudar también como sociedad a tratar de, en los trabajos, o sea, tener un momento en el que simplemente estamos tranquilos. Sí, yo pensaría que el trampolín debería vender, si esa es la palabra que se usa, no lo sé, es decir, espacios de meditación y yoga a todas las personas que trabajan allí en las empresas. En el Japón hacen ejercicio y hacen yoga antes de empezar a trabajar. Entonces, más que un gasto para las empresas, me parece que... debería ser parte de una política. Sí, sí, sí. Más que gasto. Eso, y, por ejemplo, eso debería ser en los entes públicos. ¿No es cierto? Súper importante. Conozco un instituto tecnológico que les da clases de yoga a los chicos. Y el próximo lunes vamos a hablar con la representante de este centro tecnológico. Sí, que es muy, muy interesante, muy bueno, diferente y súper abierto. Bueno, como habíamos conversado, estábamos hablando, son muchos los mitos que giran alrededor del también llamado amor maduro, ¿no es cierto? Se cree que el tiempo se va llevando algunas cosas que en la juventud te daban felicidad, como las energías, las ganas de tener pareja y el deseo de tener intimidad. ¿Tú qué piensas de eso, Dani? Creo que eso no, desde mi punto de vista, no está ligado a una edad. Sino porque eso es parte del espíritu. El espíritu como no envejece, digamos. Pero a veces la sociedad tiene muy marcada el tema de cuántos años tienes, si ya tienes 38, 40, 45... ya se genera todo un paradigma, ¿no? O sea, yo puedo tener 40, 38 años, pero me siento en realidad de 20. O sea, siento que estoy en el auge de mi vida. Yo también. No, sí. Y se siente así. Bueno, y yo tengo 52, pero igual me siento con una energía, con unas ganas de vivir, con ganas De aprender, de ayudar, de compartir. Sí. De poner un granito de arroz, según yo, que antes de arena. Hay gente que tiene 40 años y siente que ya una pesadez, ¿no? Entonces, creo que también la queja no nos ayuda. Sí. O sea, no nos ayuda. La queja no sirve de nada. Dani, sí. Es la actitud. Totalmente. Y eso de, realmente, eso de que, no, lo que pasa es que como antes estábamos mejor que ahora. Dios mío. Usted está decretando eso, señor, señora, no. Tiene que decir, hoy es el mejor momento de mi vida. Hoy es mi mejor momento del mundo. Hoy es mi momento para salir adelante, para hacer lo que yo quiero. Me gusta pintar. Aunque sea, me voy a la papelería de la esquina y compro compro lápices de colores o ahí los de mi nieto y me pongo a pintar, no importa qué sea. Miren, tantos cuadros tan raros que hay que se han vendido en millones de dólares. Entonces, la cosa es fluir, sacar eso, señor, señora. Saquemos esto que tenemos dentro, respiremos y pensemos, a ver, ¿qué me hace feliz hoy? Porque eso es todo. ¿Qué me hace feliz hoy? Hoy me hace feliz, de pronto estoy leyendo el periódico y digo, bueno, ya leí el periódico. Le hago pedacitos del periódico, le pongo en agua, le dejo ahí, le licúo, le pongo... goma blanca y puedo comenzar a crear cosas. ¿Qué más? O sea, cojo los rollitos, los cartoncitos que queda del papel higiénico, lo corto en 2 centímetros cada uno, o sea, en pedacitos de 2 centímetros, y puedo hacer un mural de flores, un mural de cosas, y luego lo pinto. O sea, es ¿qué quiero hacer hoy? ¿Qué es lo que necesito hacer hoy? De rienda suelta su creatividad. Ajá. La edad solamente es un número. Y en ocasiones son los jóvenes los que carecen de la capacidad de dar amor. En realidad, no todos, pero uno tiene que madurar también para saber cómo dar amor. Con respeto, con comprensión. Tener un amor a la tercera edad es posible. Por eso, juzgar a los adultos mayores que lo están buscando es un gran error y pésimo error. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en las películas, hay muy pocas películas, que tú ves a unas personas de la tercera edad dándose un beso, de amor. Hay algunas cosas que distinguen este tipo de relaciones Y para que logres entenderlas y sobre todo disfrutar, te mencionaré algunos de los detalles que las hacen inolvidables. Diversión, por ejemplo. El sentido de este tipo de relaciones solamente es pasarla bien, ya que tienen su vida resuelta. No están pensando cuándo formarán una familia, ni en tener un patrimonio, autotrabajo. Todas estas energías están enfocadas a ser felices. Diversión, o sea, vamos al Parque de la Carolina, vamos al Parque Metropolitano, juguemos bingo, juguemos cartas. Esas son las relaciones por diversión. Socialización. Uno de los pilares del amor en esta etapa de la vida es poder conectarse con otra persona de manera más íntima. Ya no existen los miedos propios de la juventud. Independencia también es importante. Muchas investigaciones han demostrado que este tipo de relaciones carecen de dependencia. Están conscientes de que son individuos en pareja. Eso es muy importante, y no solamente en la edad adulta. Eso debemos hacerlo y hacerlos dar cuenta a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que somos una pareja, pero somos individuos. Cada uno es un mundo y hay que respetarlo. De hecho, algunos viven en sus propias casas, regresando a lo que tenemos que ver con lo de las relaciones en la edad adulta. Es decir, quieren hacer cosas con estas personas, con su pareja, pero cada uno desea hacer sus cosas en la casa. Lavar, cocinar, cada uno es independiente. Quieren poder salir de su casa cuando lo deseen, pasar tiempo a solas, disfrutar de su tiempo como mejor le parezca. Es decir, ni siquiera quieren estar juntos en la misma casa. Y eso es lindo, divino. Cada uno tiene su vida, pero el rato que están juntos lo disfrutan, se divierten, tienen una persona a la cual pueden hablar de sus cosas, son sus amigos. Hay otras personas, otras relaciones de la edad adulta que piensan en el presente. Este tipo de parejas sabe que el futuro es incierto, por lo tanto se dedican a vivir el hoy y el ahora. Y eso debemos hacerlo todos también. El tiempo se puede agotar, por eso hay que vivir el amor con mucha intensidad. Lo que tiene que ver en salud. Algunos estudios han asegurado que aquellas personas que disfrutan de vínculos sociales tienen menos riesgo de deterioro cognitivo. Otras investigaciones afirman que quienes viven felizmente en pareja y en una relación sana, como la que hablábamos anteriormente, viven más tiempo que si estuvieran solos. Soledad. Unas parejas están juntas por soledad. La compañía es la cura para muchas enfermedades mentales, como la depresión. Para las personas de edad avanzada, es de suma importancia siempre estar acompañadas. En familia también, en pareja. Bueno, el resumen de esto es vivir el hoy, vivir el ahora, con respeto y pensando siempre en dar más que recibir. Aunque también recibir es bueno, hay que recibir, pero también hay que empezar dando. Bueno, amigas y amigos, qué pena, esta hora pasó volando como siempre, pero este lunes vamos todos a recibir las mejores energías del universo, del mundo, de Dios, y vamos a alimentar nuestro espíritu con todas estas cosas buenas, tratando de que no vuelvan a pasar cosas malas, y a darle toda la sonrisa al mundo y a las personas que queremos, las personas que nos tocamos todos los días, un abrazo, un estrechón de manos, un beso, un gracias, un les quiero, y eso es para ustedes. Amigos y amigas, se despide Katy Rodríguez Cox deseándoles la mejor semana del mundo con mucha energía, compañía y alegría. Hasta la próxima.